Estoy coordinando las músicas con mi grupo. Entonces estoy haciendo lo posible, lo poco que uno se ha sabido. Entonces estoy llevando adelante con la ayuda de Dios y la Virgencita de la Candelaria. Hemos formado este grupo. Entonces yo le pido al grupo que pongamos toda la parte de nosotros y que salga todo un éxito en todo el resto de este año. Muchas gracias. Bueno, buenos días con todos los que nos escuchan. Primeramente agradecerles por la invitación aquí a su radio. Es un honor para nosotros como grupo nuevo que somos. Somos un grupo, como ustedes ven, somos bien unidos. Somos familia, amigos, conocidos. Y qué gracias bueno. a la bendición de la Virgencita de la Candelaria nos hemos juntado. Somos un grupo que nos gusta cantar, demostrar lo que sabemos. Nos gusta reír, conocer anécdotas, conocer gente, visitar, y en verdad para nosotros es un placer, como Juya y Pacari, estar aquí. Y cuando realmente yo no me gustaba cantar, no me gustaba, pero después de que vi esto, mi mamá es del amor al arte, esto, mi mamá, mi papá les encantaba, y yo probé una vez y dije, wow, es hermoso, y me puse a cantar. Ahora soy el alma, como les digo, yo animo, alegro. Eres el alma del grupo. Obviamente, no. Yo soy la alegre del grupo. Entonces, pero uno se hace eso porque se quiere, porque le nace del corazón. Y yo le doy gracias a mis papás que me han dado esta cultura indígena, que me siento muy orgullosa de pertenecer. ¿Tú a los cuántos años ya empezaste ya a cantar así? ¿La verdad o la mentira? Como quieres, la verdad, por favor. Como tú te sientas más cómoda. Con la verdad. O sea, a mí, en verdad, como le digo a mis papás, desde muy pequeñas, mis hermanas, tengo cuatro hermanas, somos cuatro mujeres, y la verdad yo no era así, yo no me gustaba. Mis papás salían a bailar los San Juanes que se dan en Zuleta, en coche, les encantaba, se iban, yo no. O sea, a mí siempre me ha gustado solo bailar, con zamarro, hecho trenza, salir a bailar. Pero nunca a cantar, nunca a estar así con esta ropa que estoy, que me siento muy orgullosa, que es la raza de mi madre. Pero después, recién, mi mamá me dijo, es que tú animas, tú gritas, tú te comunicas, tú aplaudes, tú todo. Entonces dije, bueno, intentemos. No es que cante, sea como tipo Shakira, ¿no? Pero ahí le voy a mí, representando a mi cultura con mucho orgullo y cantando como siempre con el alma y el corazón. ¿Y ustedes, de quién fue la idea? ¿Cómo nació este proyecto de Juyay Achana? Créeme que este proyecto... Pacari, sorry. ¿Cómo nos dice? Juyay Pacari. Juyay Pacari. Como que nos ama. Así. Nos tienes que enseñar. Yo estoy muy, muy feliz de aprender esto. Todo bien. Claro, así con amor. Claro. O sea, por ejemplo, recién estamos un año. Somos un año, wow, que nos fundamos el 2 de febrero. Fue una anécdota hermosa porque era para una presentación de las fiestas de Alangací, uh-huh, en honor a Nuestra Santísima Virgen de la Candelaria. Había la serenata nocturna. Y nos juntamos entre amigos, conocidos, mamá, papá y hermanas, y hicimos un grupo súper grande, y nos representamos ahí, cantamos, y nos gustó. Y después, gracias aquí a don Segundo Velasco, que él se puso al frente del grupo, él es nuestro director, y nos fundamos ese día mismo. Muy bien. Bueno, somos vecinos. Yo soy también de... Ustedes son del Valle, entonces, claro, supongo. Claro, bueno, de Alangací. Yo también soy del Valle. ¿Conocen esta parte que se llama Los Cuarteles, La Balbina y esto? Sí. Por ahí también. También conozco Alangací. Es una tierra muy bonita, hermosa, muy tranquila. Sí, la conozco. Es bonito el Valle en general. Sí. Les quiero invitar a que nos toquen la primera cancioncita, y ahí estamos más o menos, bailamos, todo, por ahí favor. Nos desestramos un poquitito. Yeah, sí, perfecto. Entonces, que suene. Si es que usted quiere, porque cuidado, yo bailo rapidísimo. Ya, ya. Solo chequeamos los equipos, no, todo bien. Sí, usted, como usted gusta, se sienta cómodo, por favor. Todos y ya, que les escuchen los micrófonos y ya. Y nosotros nos levantaremos a bailar. Para ustedes. Para todas nuestras lindas morenitas. ¡Ay, qué! ¡Ay, qué! ¡Ay, qué! ¡Ay, qué! ¡Ay, qué! ¡Ay, qué! ¡Ay, qué! ¡Ay, qué! ¡Ay, qué! ¡Ay, qué! ¡Ay, qué! ¡Ay, qué! ¡Ay, qué! ¡Ay, qué! ¡Ay, qué! ¡Ay, qué! ¡Ay, qué! ¡Ay, qué! ¡Ay, qué! ¡Ay, qué! ¡Ay, qué! ¡Ay, qué! ¡Ay, qué! ¡Ay, qué! ¡Ay, qué! ¡Ay, qué! ¡Ay, qué! ¡Ay, qué! ¡Ay, qué! ¡Ay, qué! ¡Ay, qué! ¡Ay, qué! ¡Ay, qué! ¡Ay, qué! ¡ contemplar tu hermosura, linda morenita. Muchas estrellas te han caído, linda morenita. Al contemplar tu hermosura, linda morenita. Con la magia de tu ternura, linda morenita. Llenas de luz mi noche oscura, linda morenita. Con la magia de tu ternura, linda morenita. Llenas de luz mi noche oscura, linda morenita. ¡Viva Cuyaipacari! ¡Increíble! ¡Bravo! Les quiero que me digan, ¿cómo se llama esta canción? Se llama Linda Morenita. Gracias por dedicarme. Una canción para Cari. ¿Y qué les iba a decir? Esta canción más dedicada, o sea, para todas esas hermosas, porque en Ecuador existe de todo. Mestizo, blanco, cholo, indígena, negritos, morenitos. Y esta canción va dedicada en verdad con mucho cariño a todas esas mujeres hermosas de color, canelita, morenita, como pero más aquí a mí, la locutora le doy y a mí, a mí también, o sea, pero más a mí, por favor. ¿Y qué les iba a decir? Me transportaron a mis genes, porque yo soy de la ciudad de Cayambe. Ya me daba ganas de ir a pedir una falda y bailar ahí ese rato. ¿Ustedes crearon esa canción o no? No. Eso es un cover. Qué chévere, está muy bonito. Pero no se preocupen que Cuya y Pacari tiene música inédita nuestra, pero eso va a ser una sorpresita para despedirnos, sí, cuando seguro, vayamos seguro. Nuestra letra, estamos llenos todo de sorpresa. Obviamente, siempre Cuya y Pacari sorprendiendo a todos. Y de aquí de todo el grupo, que bueno, es un grupo grande, consistente, sí. Ya tienen todo un show armado que me parece muy increíble. Bueno, desde creo que la humanidad desde muchos puntos de vista ha hecho dar cuenta que la música es un tipo de herramienta que puede mover masas y hacer que la conciencia colectiva crezca, el sentido común, la conciencia crítica. Claro, eso sí, pero depende tú la letra que le pongas. Claro, desde porque luego. Hay letras si hablamos que dañan de reggaetón, y otras creo que que sale de cualquier caso. En este obviamente. Caso. Bueno, yo les quería preguntar, ¿quién de ustedes, o sea, deben tener todos, sé que están unidos en este proyecto, que es muy lindo, pero también deben tener ustedes su propia personalidad en cuanto a música? Supongo, debe, por ejemplo, a mí, soy de aquí, de este lugar de la tierra, de Ecuador, pero al hablar de música y vibraciones, claro, existe un mundo entero, un universo, por decirlo tiene de esa tantos manera géneros. Claro, por... ajá. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿quién tiene como el género más diferente o el más sui generis de todo el más sublimach. el que llega un match, o sea, es, por ejemplo, o sea, todos nos gusta la música, pero es súper raro porque tenemos distintas edades también, pero nos acoplamos súper bien a pesar de las distintas edades. Eso es lindo. Por ejemplo, el chico del violín es uno, él es el más jovencito de todos, y él, a pesar de que le guste música, tiene otro escucha otros temas, y tú mismo le puedes preguntar y... ¿Nos podrías, por favor, decir tú cuál es tu género musical o qué es lo que ves dentro de todo el grupo, por favor? ¿Cómo te llamas? También preséntate, por favor. Ya, bueno, muy buenos días con todos. Agradeciendo igualmente por invitarnos. Me llamo David Velasco. Soy hijo del representante del director, ¿no? Es mi papá. Como pueden ver, soy el integrante del grupo, el violinista. Entonces, es eso. Pero, o sea, es uno de los géneros que yo escucho, es como quien dice, es el rap, el hip hop. Entonces, me gusta ese género porque hay letras que, o sea, que identifican, o sea, te dicen que, la verdad. Ajá, entonces, es como que más a mí, es eso. Eso es lo interesante, imagínate que él toca nuestra música, siente, le gusta, pero igual tiene su otra identidad, que le gusta el rap y el hip hop. Chévere, yo en lo que me contacté con ustedes, ¿me pueden contar al público cómo se creó el grupo? Porque gracias a la Virgencita. De la Candelaria, que es de Alangací, la patrona de Alangací. Cuéntenos un poquito de su historia, por favor. Bueno, otra vez vuelvo acá al micrófono. Era de cómo nos formamos del grupo, fue una sorpresa, ¿no? No, nadie pensamos, nadie hemos conocido en el grupo, todos, cada cual por su lado, y nunca hemos conocido, pero fue un día que nos encontramos y fue por un grupo que nos habían tenido, nos invitó. Entonces, tanto como al don Luis Churichumbe y a la señora le había invitado, y a mi persona, entonces nos fuimos a hacer un ensayo. Entonces me fui, estábamos haciendo un ensayo y luego casi a mí no me gustó cómo ensayaban ellos. Entonces, justo fue una sorpresa que dice la señora, dice, hay una fiesta en Alangací que le han invitado a ellos a cantar. Y que si yo le podría acompañar, me dijo así. Le digo, sí, le digo, pero primero deje hablar conmigo, porque él también tocaba violín. Le digo, a ver si él quiere, yo también puedo ir a acompañar. Ya. Le pregunté, me dijo así. Bueno, nos vamos. ¿Y qué canción tocaron? Tocamos muchas canciones. Claro. San Juan es más que nada. Unas que llegan al corazón. Ya, ahí le conocí a la señora. Nos conoció. Tuvo la dicha de conocernos a nosotros. A todos los hijos de la señora, ¿no? Fue hermoso. Entonces ya le dije, ¿cómo, qué saben tocar? ¿Cómo saben tocar? O sea, yo les pregunté, ¿no? Ya que nomás tocan, qué música hacen. Bueno, y de mi parte hago yo cumbias, pasacalles, güeynos, paz. Eres completo. Y le hago ese ritmo, ¿no? Lo que es la guitarra, bandolín y la quena. Entonces, yo les pregunté, le dije, a ver qué saben cantar, cantemos, a ver, probémosle, a ver cómo suena. Ya nos reunimos, nos pusimos a cantar, ya. Dije, sí, está más o menos, ya. Entonces, sigamos practicando, ya. Claro. ¿Y sus inicios, don Segundo? ¿Cuáles fueron? Mis inicios de música. Uh-huh. Mis inicios de música, fui aficionado de música. Yo aprendí desde 13 años. Tocaba la quena y la guitarra. Oh, el bandolín aprendí de 18 años. Justo me enseñó el Ñanda Mañachi. Él me enseñó. ¿Qué significa Ñanda Mañachi? Desde el camino. Ah, ok. Creo que él viene para acá también, el Alfonso Cachibón. Con el hijo de él, me llevaba bien, ¿no? Entonces él me enseñó, pero no tan como debía de ser, pero ya me estaba enseñando a afinar, a tocar. Y luego ya nos separamos, ya así fue. Entonces vuelta aquí con el grupo, ya nos reunimos, ya nos gustó, le dije ya. Entonces hagamos esta música así. Ya fui ordenando las músicas como tiene que tener pausas. Porque no sabíamos. Claro, entonces claro. Ellos cantaban. Fueron aprendices, o sea, aprendices de aquí, porque en verdad y no terminaba. Si usted pudiéramos escuchar, entonces, nosotros a veces nos escuchamos las primeras grabaciones y nos da risa porque cantamos como no teníamos un ritmo, una línea de seguir, o sea, cantar. Entonces, y ahora ya sí, tanto los entrenamientos, las prácticas, los ensayos nos ha ayudado bastante para que nosotros podamos desenvolvernos y acoplarnos y ver el tono de timbre de cada una que tiene. Y hemos descubierto tantas cosas. Y más que nada paciencia, ¿eh? Sí, porque paciencia. La música es, una de las cosas tiempo. Más. Claro. Y tiempo y paciencia. Claro. Igual uno toca estar ahí hablándoles y a veces te jalan de las orejas. Uh-huh. ¿Y cantan cantan en quichua? Bien. Cuéntenos, cántenos un poquito de quichua. Porque ya... Podemos cantarles una de la palomita. Esa le íbamos a cantar, pero es que es una de... Queríamos cantarles entre todos. O sea, si es que ahorita nos permitieran. Sí, nosotros... un poquito como ustedes comenté. Nosotros estamos embaladísimos. ¿Sí? Dos, tres. Invitados al Parque La Carolina después del programa. Estamos embaladísimos. Por favor, consueltos que vamos a llevar sombreros. Consueltos. A ver, es que me encanta. Sí, la de quichua que ya. Ya. Solamente una pequeña prueba una para escucharla y después hacemos la presentación grande. Paloma mismo. Sí, la paloma. Que por favor les digan a nuestro público sus contactos. ¿Contactos? Claro. Sus contactos para que ya les contraten de aquí para adelante. De aquí les van a contratar full. El megáfono joven, al megáfono joven lo siguen en todas las partes del planeta. Por favor, seguirán. Ya, subimos la tarjeta. Pero díganos cómo los encontramos en redes sociales, ¿no? Nosotros nos pueden encontrar en Facebook como Juya y Pacari. También tenemos en nuestra página de YouTube. También buscan Juya y Pacari. Salimos nosotros ahí con todo su estilacho. Y nos encuentran así en todas las páginas. Estamos. Y ahí, como ya les van a mostrar las tarjetas, ahí tenemos el número de nuestra manager, de nuestro director, don Segundo Velasco. Entonces, estamos abiertos para cualquier contrato. Pilas, chicos, muchachos, jóvenes, ancianos, todos. Compromiso, bautizos, despedidas de soltera, de todas. ¡Qué bueno! Me parece. Muy buena la versatilidad. Les agradecemos y para mí lo personal es un gusto porque ahorita sí que me escucha mi escucha a la familia, como saben. Y tuvimos una pérdida súper, súper fea de un amigo y ya es un mes. Entonces transportarnos a esta música, yo ya tengo ganas de bailar y llorar al mismo tiempo, pero muchas gracias. Fue un gusto estar con ustedes, les invito a que nos sorprendan más. Claro que sí. Con sus nuevos hits. Y ya saben que Megáfono Joven está abierto para todos ustedes cuando quieran. Espero prosperidad para ustedes en el grupo. Amén. Nosotros también agradecerles, en verdad para nosotros es un honor, como les vuelvo y les repito, disculpe que sea tan repetitiva, pero es una gran oportunidad que ustedes nos brindan para que nos escuchen muchas personas. Somos un grupo nuevo y no tenemos tantos así que seguidores que nos desde siguen, sí. Pero ahora esperemos que esta radio nos ayude, pilas muchachos, chicos, Huya y Pacari, cantando como siempre, alma, vida y corazón. Me gusta esa frase. Yo quiero agradecerles a todos ustedes de la manera más linda en que demuestran cómo se desarrolla la sociedad cuando uno se quiere, o se tiene un objetivo en común. Creo que, como decía antes, la música causa eso. Me gusta pensar que hace millones de años existían como tribus muy, muy, muy antiguas que primaba la esencia de la convivencia por sobre, por ejemplo, ahora los grados capitalistas, la globalización y todo este tipo de, no puedo decir males, pero características que no tomamos responsabilidad a veces de verlas nada más. Entonces, si antes, imagínense, un par de personas con solamente el sonido de sus voces y un par de maderas, un tronco más grande, y tenías y creabas música. Entonces ahora, después de miles de años, mírense ustedes, miremos nosotros cómo la genialidad del ser humano ha hecho que esto sea posible ser escuchado alrededor del mundo, y a ustedes los escuchan. Bienvenidos y muchas gracias, esperamos que la próxima vez vengan, visítenos cuando quieran. Y feliz de conocerlos. Si ustedes nos invitan, venimos con mucho gusto. Están invitados todo el tiempo que quieran. Entonces, saludos para Alangasí también, a la gente de Alangasí. Saludos a mi Alangasí querido. Aquí entonces, escuchamos su último hit, lamentablemente, porque yo me quedaría todo el día con ustedes, en serio, ahí bailando. Entonces, les invito a que toquen su claro, nosotros vamos a dar un tema inédito que tenemos nosotros, compuesto por nosotros mismos, y sea sonido, letra, es inédito y esperamos que sea de su agrado, en verdad, porque fue hecho con mucho cariño. Epa, el bien bajado joven. Tiempo te amé, no comprendo en qué país.

a las 7:30 de la noche. Nuestro grupo está festejando los 13 años de trayectoria en el mundo del teatro. Y en honor a este aniversario, vamos a presentar tres obras diferentes. El 19 vamos a presentar Una fiesta para Nina, que es una obra que habla de la transmisión de los conocimientos de los abuelos a los nietos, de los padres a los hijos, a través de los sueños, en la provincia de Cotopaxi. Entonces es una historia muy muy linda, ¿no? Que habla justo de una costumbre de la comunidad de Tigua, de cómo ellos aprenden a pintar sobre los cueros, sobre el cuero de oveja y sobre las maderas. Entonces sus obras están basadas en ejemplos características o algún tipo de vivencia social. Sí, todas nuestras obras son de creación colectiva. Pero esta, por eso les cuento, en esta ocasión tenemos este festejo en la que vamos a presentar tres obras. Esta es de la provincia de Cotopaxi, creo miércoles, jueves y viernes. El jueves 20, en cambio, vamos a presentar Hasta Pronto, Un Viaje de Retorno. Esta obra, en cambio, es de la provincia de Chimborazo. Y esta obra, en cambio, habla de un padre que ya está agonizando y las hijas lo despiden. Este padre es de Riobamba. Y allá tienen la costumbre de, no sé si ustedes han conocido los diablos de Ojalata, todos estos seres, sí. Los curiquingues que sí, salen sí, sí. En el pase del niño. Uh-huh, uh-huh. Entonces el padre es un bailador de curiquingue y así se despide de la vida. Oh, qué lindo. Bueno, ¿y qué esperas en estas obras tú? Bueno, que todos ustedes vayan al teatro, lo disfruten y nos compartamos toda la maravilla de la vida. Y el último día, el 21, que es viernes, en cambio es una obra de comedia del arte. Todas estas obras son de máscaras, que es más o menos el estilo que caracteriza a nuestro grupo, que es teatro gestual. La última es de comedia del arte, es un poco más picaresca. Todas las obras son para todo público y la otra es como una historia de tres mujeres que tienen ahí un asunto amoroso. Entonces, ese es para que solo vayan a reírse y a disfrutar, en cambio. Por favor, ayúdanos con tus redes sociales para que te puedan contactar y tener más información del evento. Bueno, nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, como Teatro de los Silfos. Así, tal cual. Ajá. ¿Y WhatsApp nada? ¿No quieres mandar? También. WhatsApp. Bueno, sí, así te pueden contactar, claro. Si quieren contactarnos para las entradas. Y además también ya están las entradas virtuales, porque es en el Teatro Variedades. Ustedes entran nomás y ya pueden acceder enseguida a sus entradas virtuales. Y si no, podrían comunicarse al WhatsApp 0999-039977. Por favor, repítenos de número. 0999-039977. Por favor, llámenlos, Ed, que tenemos obras de teatro variedades en los 19, 20 y... No, 19, 20, sí. 21, sí, de este mes. Sí. Bien. Ya saben, público, megafónico, están cordialmente al evento de Teatro de los Silfos. Xiaomi, te invitamos a que te quedes con nosotros y participes del programa. Muchas gracias. Ahora sí. Hola, Rakata, ¿cómo estás? Otra vez. Hola, ¿qué tal? Aquí, viniendo. Perdón el retraso, la verdad es que... el bus estaba completamente lento con las nuevas obras que están haciendo, entonces llegué un poquito tarde, lo siento, mil disculpas. No te preocupes. A él ya le conocí por dos eventos, entonces me pareció el tema interesante porque él hace memes, ¿no es cierto? Sí. Y para comenzar la pregunta, ¿qué es el meme? A ver, para mí el meme, o sea, una opinión personal, es el chiste evolucionado, el cacho evolucionado. Antes nuestros abuelos se reunían para contarse cacho y reírse de la coyuntura nacional mediante la sátira, y el meme es igual, es reírte de la coyuntura nacional poniéndole sátira, poniéndole la sal quiteña y intentando que se viralice para que llegue a la mayor cantidad de personas. Para mí eso es un meme. ¿Y qué, en qué sujetos o objetivos, o cuál es tu percepción antes de hacer un meme? Por ejemplo, entre tantos posibilidades sociales, qué sé yo, deportivas, religiosa, lo que sea, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Qué es lo que quieres presentar, por ejemplo, tras un meme? ¿Tienes tal vez un concepto o solamente es como una idea donde, bueno, siempre es bueno alborotar el avispero, me parece que es una de las mejores cosas? O sea, el tema de redes sociales es muy complicado, ¿ya? Claro, claro. Puedes hacer, como tú dices, levantar el avispero realizando fake news. O realizando publicaciones para que, en este caso del último tema de coyuntura que estás diciendo, el tipo de xenofobia, Están saliendo bastantes fake news por parte de páginas poniendo palabras que no son de Freddy Carrión, que es el defensor del pueblo, que ya ha salido a desmentir. Eso es levantarte la avispero en las redes sociales. Yo en mi caso, yo lo que te hago es cojo algo satírico, ganó la liga, ganó el Aucas, del coronavirus, y intento darle una chiste, ya, una sátira, meterle nuestra salquiteña, para que la gente, en mi percepción es para que la gente, o sea, se olvide de tantos problemas que hay, o sea, tantas vidas que se tiene, y intento que por lo menos se rían o darles algún pequeño consejo en cada meme que se realiza. ¿Tú ya tienes como profesión hacer memes o es un pasatiempo? No, a ver, lo mío es un pasatiempo, yo por eso mi página publico de vez en cuando, o sea, no siempre. Siempre que llego del trabajo lo publico, sí, realmente sí es una profesión hacer memes. En México te pagan por hacer memes. Hay muchas empresas que en la actualidad se posicionan las marcas mediante memes. ¿Has visto las de Norteño, Biela o Pilsen? De las últimas se están posicionando mediante memes. Entonces sí te pagan. Pero en mi aspecto solamente es un hobby, ya que yo sí tengo un trabajo. Y por eso no le meto tantas horas, y lo único que hago es, tengo un momento así, digamos, de chispa creativa, o me robo un meme y lo publico. ¿Y tú crees que para, por ejemplo, el meme sirve también como un espacio informativo, tal vez, mientras haces la sátira? Posiblemente puede funcionar, ¿cierto? Sí, exactamente, ¿cierto? Es que el meme, para que funcione, tiene que ser coyuntural, tiene que estar en ese momento. Deliberante un poco. Tú no puedes hacer un meme de que la liga le ganó al Delfín, que fue la semana pasada, porque en este momento no te pega. Ya, no se viraliza nada de eso. Entonces siempre el meme, lo que se intenta es que sea de temas de actualidad y que la gente conozca. Por eso es uno de los principales para viralizarlo. Ya, páginas grandes. Yo sí tenía una página muy grande de casi 200,000 seguidores, la que me bajaron. Pero hay páginas grandes que te crean tendencia y te crean cosas de actualidad. Pero en mi caso no, porque recién tengo 77,000 seguidores. ¿Y la escena en Ecuador en cuanto a personas que están desarrollando este campo? Hay gente muy buena. A mí uno de los mejores de Ecuador, que me parece, Chuy Ecuador. Tiene alrededor de, ya creo que llega a los 400,000. Ecuatoriano hasta, ¿puedo decir las sumas? Claro, sí. Ecuatoriano hasta los dos, que ya llega a los 600,000 seguidores. Entonces son personas súper, súper creativas. Que te cogen el momento. Chuya y el ecuatoriano me parecen súper buenos porque sale una noticia, ellos a los dos minutos ya te cogen y te crearon el meme, ya viralizaron, ya les hicieron mucho, hicieron que la gente se ría y todo. Entonces, son muy buenos. Bien, y entonces, por ejemplo, para la cantidad, tú dices que no sacas comúnmente o regularmente los... Intento sacar los una memes. Vez al día. Ok. Entonces, supongo que eso, con tu visión... A más de llevar como este aspecto de relajamiento hacia las personas, ¿también crees que estás intentando llevar, no una posición, sino entregar un concepto más allá de claro, la visibilización de la noticia? Claro, o sea, intento, eso es lo que a mí me encanta de los memes, del meme, sobre todo de mi personaje, el Rocoto, es que pongo lo mío, ya, es parte mío, y yo me apego con la gente, los seguidores que tengo... Tenemos casi la misma idea, y es lo bacano, lo lindo que tienes, porque la gente, he tenido gente que me ha reconocido en la calle y me ha dicho, loco, ¿vos eres el Rocoto? Sí. Me dice, oye, me gustan tus memes, comparto estas ideas, pero no comparto estas. Claro. Entonces sí me gusta llevarles un poquito de mensaje, algo mío. Claro, claro. Entonces ya llegas a esas personas, las personas que te siguen son porque se sienten identificadas con el humor, o con la crítica, o con la sátira. Bien, bien. Y tomas mucha gente como... O supongo que hablar con mucha gente también te ayuda para crear este tipo de situaciones, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Es que yo tengo algo que me encanta. Es que yo viajo bastante en bus, ¿ya? Viajo en bus, compro en el mercado. Es una experiencia buena. Sé las cosas que se tienen que le gusta a la gente, ¿ya? Ayer saqué un meme que decía, prepárense ecuatorianos, empezamos en campaña. Ahora ya verán a los políticos comiendo en el mercado. ¿Cómo es? Comprando en el mercado, comiendo donde la doñita, y todo eso, o sea, de ahí cojo y saco. Entonces, yo hice un meme en las campañas pasadas de unos candidatos a concejales que fueron a comer en el mercado y subieron las fotos. Justamente, es en el Camal, yo antes vivía en la ferroviaria y a la señora le conocía, a la que les vendió. La señora no sabe que se tocó, y que hice el meme porque me mataba. Entonces, yo llegué un día y le pregunto, ya hace unos 3-4 meses, le digo, ¿y qué? Y regresó la María Sol Corral era la candidata a alcaldesa, creo. Sí, creo que era, no recuerdo el nombre. Regresaron y dicen, no, si estos políticos solo te vienen una vez a comer, ¿ya? Y de ahí nunca más vuelven, porque sí, es la verdad. Entonces, de ahí ya coge la idea y saco. Ya digo, voy a ponerle esto. Ahí me invento alguna cosita para que se viralice y para que pegue la salquipeña. ¿Tú has tenido problemas con el presidente o con los que hagas de autoridades los memes? ¿Tú has tenido problemas con ellos o no? Con el actual no, la verdad. Con el actual, y es que le he dado duro. No he tenido. En la anterior pasada, digamos que directamente no, pero sí se recibieron amenazas, denuncias de páginas. Tuvimos una guerra en redes sociales cuando intentaron cerrarnos, no solamente la mía. Bueno, la mía fue un daño colateral, sino la de Cruz de Ecuador, Ecuatoriano hasta las huevas. Entonces eso fue el gobierno pasado. En la actualidad no, he tenido problemas con políticos, sí, con candidatos, ya que al viralizar contenido, al dar tu opinión, esos candidatos sí no les cae muy bien lo que pienses. Entonces sí he tenido problemas con candidatos, con presidentes, yo la verdad, sinceramente no. Colateralmente me han atacado y todo eso, he intentado cerrar la página. En el anterior tuvimos el caso del archivo Nisman, que nos mandaron a varias páginas para intentarnos hackear, pero eso creo que ha sido lo máximo que me ha pasado a mí. Bueno, mi amigas y amigos megafónicos, voy a poner a una de las canciones que le gusta a Rocoto. ¿Cuál? Y de hay ahí un montón. Una de las que me mandaste que te gusta, y de ahí nos dices el porqué de esa canción. Dale. Por favor. Boicot, ¿no? Se llama Hablarán las Calles. Es una canción de hace unos 2 años. Me encanta full esta canción, porque creo que es lo que necesita el pueblo, necesitan los ciudadanos, que es ellos tomar el control del poder político que tenemos en Ecuador. Lastimosamente, en el Ecuador la política y todos nuestros legisladores, todos nuestros presidentes, no dependen de sino a poderes políticos que están atrás, que son los que financian las campañas y todo eso. Entonces ellos no piensan según mi perspectiva, ellos no piensan en el pueblo ecuatoriano, en ciudadanos comunes, corrientes y amigos como uno. Ellos no piensan, sino piensan en sus intereses y intereses en grupos políticos, grupos económicos muy fuertes del Ecuador. Entonces esta canción de Hablarán las Calles me encanta, porque fue también lo que me pasó cuando viví en España. En España, cuando decidimos que mi familia regresar acá, justamente estábamos pasando en España en una recesión económica muy fuerte, donde mucha gente, no solo migrantes, sino a españoles, les iban quitando su casa. donde hay una parte de boicot que dice un suicidio porque te quitaron el piso. Entonces a mí veíamos muy claramente eso en España. Es más, nosotros con mis padres sufrimos eso, o sea, todo el dinero que teníamos ahorrado, mi madre decidió invertirlo en un piso en España. Lastimosamente, con todo lo que pasó, la recesión económica y cómo subieron los pisos, pues nos quitaron. Entonces me gustaba siempre esta canción y ese tipo de música, no solo Wake Up. Hasta de ver, te vi romántico ahí. Ahorita como ando con novia, pues ando full romántico escuchando las canciones de Brett. O sea, la música te pone, son etapas anímicas. Son las que te ponen las canciones en ese momento. Ahorita soy full Vered, ya a mí me pongo a escuchar Fui a Ipacari, por favor, recomendado que tienes que escuchar ahora este grupo. Ipacari, estaba bueno el grupo. Ya voy a escucharles ya. Por favor, Roqueta, ayuden, un mensaje para todo tu público que te escucha, por favor. Yo les voy a dar el mismo mensaje que estoy diciendo en todo lado. Por favor, tenemos que educarnos lo que es el manejo de redes sociales, tenemos que educarnos y saber diferenciar lo que es un meme o una fake news. Entonces, yo sí les comparto memes, ríanse, jodan, compartan, pero también hay que sabernos educar, saber compartir, saber verificar la información que te viene. Yo les recomiendo a toda la gente que haga eso y verifique la información antes de compartirla. Antes de eso, la diferencia de memes y fake news, ¿cuál es? A ver, un meme es un meme. Es una imagen o un estado en la cual le metes sátira, ¿ya? Una fake news es utilizar la línea gráfica de cierto medio de comunicación como El Universo, El Comercio o algo muy parecido y publicar y hacer una noticia. En nombre de eso. Ya, en redes sociales una noticia falsa repetida mil veces se convierte en verdad. Y yo he visto mucha gente, y mucha gente preparada, ojo, mucha gente preparada compartiendo fake news. Entonces, sí, pasa. Siempre hay que verificar la información antes de compartirla. Nos queda poco tiempo. Mis queridos amigos megafónicos. Nos queda poco tiempo. Y teníamos muchas preguntas interesantes por hacerte, pero ya es cuestión. Otra vez me invitarán. Ahí compartir tanto. Cuestión. O nos escriben también a la página y en la página le podemos responder las preguntas y claro, para hacer que todos estemos al día con los memes de Rocoto Feo. Y ya saben, amigos, están cordialmente invitados a seguirle a Rocoto Feo. Yo he visto ya, desde que ya te vi, empecé a ver tus memes y sí haces reír y dices intento, la realidad. Recomendado. Intenta hacerlo. Entonces, bueno, yo quería... Quiero mandar... Saluditos, tenemos que mandar saluditos. Había olvidado de esto. Sí. Es que el programa ha estado tan bueno, la música nos elevó a muchos lugares, entonces creo que no olvidamos del público, pero nos olvidamos de nosotros mismos aquí. Okay, empezamos con los saluditos. A Manu, saluditos que no pudo venir, entonces saludos Manu, a Fabri, parte de nuestro equipo. A Clemencia, que es nuestra teacher por siempre. A Alexandra Salazar y a Efraín. Saluditos, muchas gracias por escucharnos. Rocoto, fue un gustazo tenerte. Ya, a mí ha sido un gusto venir con ustedes, aunque sea por poco tiempo. Les pido disculpas, ya les digo, no pueden arreglar Quito bien. Entonces llegué un poquito tarde. No hay problema, lo que ahora en adelante necesitas por el día de hoy dos memes, entonces creo que el público estará feliz con eso. Por el día de hoy dos memes en nombre del público que no te escuché desde el principio. Ya. Mis queridos amigos megafónicos, hermanos de la tierra, espero que tengan uno de los mejores, de las mejores semanas. Es un gusto estar con ustedes siempre. Espero que cualquiera de sus dudas y sus preguntas sean solamente el inicio de una nueva aventura hacia el futuro. Los quiero mucho. Adiós. Conmigo fue hasta el próximo programa domingo. Soy Karen Camacho y esto fue Megáfono Joven. Hasta luego. Bye, bye. Bye, bye. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.

béisbol, softball, bicipolo, ciclismo y atletismo. Halterofilia, box, taekwondo y todas las artes marciales. Cuatro temporadas al aire, más de 200 programas y no hay quinto malo. Todos los personajes en todos los deportes. Natu. Juan Alberto. Nardo. Luis. En Parlando de Deportes. Porque todo lo resolveremos parlando. Bienvenidos entonces a un programa más de Parlando de Deportes, en lo que estamos ya en el mes de febrero, con nuestro segundo programa al aire. También vamos a tener una entrevista con Sebastián Guayasamín. ¿Cómo estás, Juan Alberto? ¿Cómo? Excelente, muy gustoso de poder estar aquí, saludándoles a nuestros queridos amigos oyentes. Y bueno, ya empezando pues la tarde de este domingo y deseándoles desde ya pues que tengan una excelente semana. Recuerda que nos puedes escuchar cada semana en el horario de domingo de 12 a 13 horas por el www.radiocc.com y por la 940M. Así es, ustedes también pueden enviarnos sus sugerencias al correo electrónico parlandodeportes@gmail.com. Las otras formas de contactarnos con nosotros es a través de nuestras redes sociales, en Twitter, @parlandodeportes, y en Facebook, Parlando de Deportes. Ah, también estamos en Instagram, @parlandodeportes, y nuestro contacto para saludos y notas de audio al 098-46-10-317. Y como lo estuvimos promocionando la anterior semana, también hoy, si todo durante todo el día compartes nuestra promoción del programa para que nos escuchen a través de nuestras redes sociales, le puedes compartir y puedes ganarte un plan para poder participar en lo que es en el gimnasio Estudio Fit UIO. Para poder tener los contactos con Estudio Fit UIO, lo puedes hacer a través de Facebook. Ellos estuvieron con nosotros en el programa de Pole Dance. En la página www.radiocce.com puedes encontrar más sobre nosotros. Solo tienes que dar clic en la programación. Y a continuación, clic en Domingos de Aprendizaje y clic Parlando de Deportes. Podrás descargar además nuestros programas anteriores de Parlando. Entonces, para comenzar con la información después del Dakar que nos va a dar Sebastián Guayasamín, vamos a comenzar con música. Haces que la rosa se pelee por ser a un día perfecto, más que a un suave vino, más que a un largo sueño, más que a la balada de un niño cantando, más que a mi música, más que a mis años, más que a mis tristezas, más que a mis quehaceres, más que a mis impulsos, más que a mis placeres, más que a nuestro juego preferido, más aunque esto te amo, más que a un largo viaje, más que a un rubio campo, más que a un viejo amigo, más que a cualquier santo, más que a tu pureza adornada de errores, más que a tu tenacidad que no se rompe, más que a tu alegría, más que a tus colores, más que a tu sensualidad que crees que escondes, más que a nuestro beso primero, más aunque esto te amo, más que a nuestro beso primero, más aunque esto te amo, más que a nuestro beso primero, más aunque esto te amo, más que a nuestra mágica noche de bodas, más aunque esto te amo. Domingo a domingo de 12 a 13 horas, Parlando de Deporte. Programa de entrevistas con todos los personajes del deporte ecuatoriano y el acontecer deportivo noticioso. Escúchanos por los 940 AM, radio.casadelacultura.gob.es y www.radiocce.com. Porque todo lo recibiremos parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Toda una crónica deportiva. Resumida en una breve semblanza. Trayectoria. Porque todo lo resolveremos parlando. Nos encontramos ya en Parlando Deportes con Sebastián Guayasamín. Sexta participación en el Dakar. ¿Cómo comenzaste en lo que es el automovilismo? Bueno, primero un saludo a la gente que se conecta a Parlando Deportes. Realmente... ha sido una carrera bastante larga, son varios años. Hoy cosechamos nuestro sexto Rally Dakar, pero sin duda ha sido un trayecto lleno de sacrificio y de esfuerzo en muchas áreas. Entonces, finalmente, bueno, regresamos después de Arabia Saudita y contento de estar aquí con ustedes. ¿Por qué te elegiste el automovilismo como deporte? El automovilismo nace de... En realidad en mi familia no venimos de una familia de pilotos, y yo creo que el automovilismo tiene este componente diferente, que es un deporte bastante oneroso para empezar y que requiere un montón de implementos, ¿no? No es como el tenis, como el básquet, el fútbol, que requiere simplemente una pelota, una raqueta, sino que es bastante complejo. Y en mi casa no habían, digamos, los recursos económicos para poder hacer esto. Yo vengo de una familia de abogados, donde a mí toda la vida me gustó el automovilismo, pero no es que vengo... O sea, la respuesta es, no tengo una fuente, digamos, de una sola cosa que te puedo decir, sabes que mi abuelito era automovilista y por eso me gustaba, sino es algo que simplemente empezó a crecer en mí desde pequeño. Siempre me gustaba la aventura, las cosas difíciles, el explorar. Y yo creo que lo que tiene el Rally Dakar, a comparación de otras competencias, que no es solo automovilismo, o sea, no es una pista donde una persona se dio cerca de 500 vueltas y te conoces cada curva de memoria, sino lo que propone el Rally Dakar es una carrera de aventura. Y creo que esa es la esencia de lo que o sea, me gusta mucho la velocidad de los autos, pero es el vencer a las adversidades. Además del Rally Dakar, ¿qué más has corrido? ¿Qué otras competencias has tenido? Antes del Rally Dakar, bueno, yo empecé a eso de los 16 años, como te contaba, mis padres son abogados, y en algún momento a mi papá le pagaron unos honorarios con un buggy. que era un Honda Pilot, eso era, ya tengo, a los 16 años, y llegó a la casa con el buggy, y obviamente ya no salió nunca más ese buggy. Me senté encima y era, esto es mío, sí o sí, y bueno, mi papá me acolitó y me acompañaba a correr los campeonatos provinciales, y ahí empezamos, digamos, la carrera deportiva con estos buggies. Después del buggy me pasé, fui a estudiar a la Universidad de los Estados Unidos, me gané una beca, vendí el buggy para poder pagar los gastos allá, regresé y conseguí un trabajo, como la gente, y luego con mi primer cheque, así literalmente, el primer cheque de primer sueldo, fui y compré, di la letra para la moto y empecé en motos. Entonces corrí en motos, pero la moto era bastante complicada porque veníamos, en las motos tienes... Y la verdad es que empiezan muy jóvenes, o sea, los chicos que les va muy bien, empezaron a los 6, 5 años. Entonces yo empezaba eso a los 23 años, a quererle agarrar el ritmo, y era muy difícil, y a mí me gusta ser una persona competitiva. Después pasé a correr, vendí la moto, me compré un cuadrón, me acuerdo que empezaba en ese año, esto es 2004, 2005, que empezaron a traer cuadrones que servían para correr rally. Entonces me empecé a sentir mucho más cómodo ya sobre cuatro ruedas. Después volví a un buggy como el que había empezado, esto ya es a los 29 por ahí, y finalmente me paso a los autos. En autos corrí en varias categorías, hemos corrido en T2, que son la categoría de autos de estándares, corrí en T1S, ahora estoy corriendo en T1, entonces digamos en autos también tengo varias categorías, pero ese es un poco los escalones que hemos tenido que tomar en cuanto a los vehículos que he corrido. No solo hablamos con todos los personajes del deporte ecuatoriano. No. Producimos cuñas radiales, amplificamos tu evento y te capacitamos en lo referente a la producción radial. Escúchanos todos los domingos de 12 a 13 horas por los 9:40 AM, entrando a la página de la radio radio.casadelacultura.gov.es o www.radiocce.com. En su celular o tablet lo pueden descargar a través de la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que la pueden encontrar en Play Store. Comunícate con nosotros. Twitter, @ParlandoDeporte. Instagram, @ParlandoDeportes. Y Facebook, @ParlandoDeportes. WhatsApp, 0984-610-317. Parlando de Deportes, voy parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Parleo sobre la actualidad deportiva con el personaje de la semana, conociendo todos los detalles sobre su preparación física con el personaje de la semana. ¿Estará listo para la competencia? Descubrámoslo. Entremos en materia del Dalí Dakar. ¿Qué diferencia hay entre haber corrido en Medio Oriente, esta es la primera experiencia en Medio Oriente, ¿no?, y las otras experiencias aquí en Latinoamérica? Bueno, la verdad es que no sé ni por dónde empezar a contarte las diferencias, porque es completamente diferente. Como les decía, el Dakar, a comparación de otras carreras, es una carrera de 12 días. Entonces, 12 días, y entre que llegas, te aclimatas, el viaje entero son casi un mes lo que nos toca estar fuera de casa para poder enfrentar una de estas carreras. Y ya no pasa, cuando viene a jugar una selección de fútbol, muchas veces llegan en el primer vuelo de la mañana, juegan y se agarran y se van. Entonces, no tienen un impacto cultural. Entonces, acá nosotros, la cultura tiene un impacto importantísimo en nuestro desempeño deportivo. Y claro, la cultura ya te podrás imaginar, son musulmanes bastante, extremadamente conservadores, y que te llega mucho el tema de la comida, es completamente diferente, es que acostumbrar a tu cuerpo a comer hasta camello, nos tocó lasaña de camello, hamburguesa de camello, son cosas importantes, el clima. Y nosotros no estábamos preparados para los menos 5 grados centígrados que llegó a ser, de hecho nos nevó una etapa, la tercera o cuarta etapa nos nevó, y de ahí viene el tema del terreno. El terreno completamente diferente, si bien en las fotos parece que es desierto igual, pero tiene diferente granulación, diferente contextura, y eso hace que la conducción sea completamente diferente. Los cortes de dunas son diferentes, pero muy diferentes, o sea, cómo se van formando estas olas de arena, tienen una diferente formación, porque en Sudamérica tienes el terreno que está muy pegado al mar, digamos los desiertos peruanos y chilenos son desiertos que están pegados al mar, están entre la cordillera de los Andes y el mar, entonces la formación es completamente diferente, la geografía en general, el idioma, ya te podrás imaginar, y querer ir a poner como gasolina en una estación de servicio, ¿cómo le explicas al tipo que no te ponga diésel? Son cosas que uno a veces no piensa, pero en una carrera de tantos días todo realmente juega y todo pesa, entonces sin duda fue una carrera completamente de otro planeta, digo yo. Toda esta serie de formas de ser de la cultura, en este caso árabe, ya les vienen programando durante un tiempo para que puedan ustedes ir con esa cabeza a llegar allá al Dakar. Sí, nosotros nos entrenamos todo el año, se había anunciado ya en el mes de, me parece que abril, se anunció que el Dakar iba a correrse en Arabia Saudita, lo cual proponía un cambio extremo en todo, ¿no? Desde la parte logística, significaba que ya los autos tenían, nosotros me acuerdo que llegábamos a Perú con el auto, salíamos, no sé qué sé yo, de nuestro taller casi que el 31 de diciembre para estar el 2 de enero. Acá todo tenía que estar listo ya la primera semana de octubre. O sea, con 3 meses de anticipación teníamos que tener ya el Dakar listo, y eso nos puso a correr. Y mentalmente, obviamente, toda la parte psicológica, que es tan importante para una carrera, pues ya la empiezas a entrenar para saber que va a ser un rally diferente. Acá en Perú teníamos miles y probablemente hasta millones de personas que nos veían en un día, o sea, gente que iba a ver la ruta, y que estábamos siempre acompañados de gente. En Arabia Saudita veíamos la persona que te daba la largada, y después de 7 horas te encontrabas con la persona que te recibía, entonces eso psicológicamente te afecta mucho al piloto, porque te angustia de que te puede pasar un problema y quién te va a ayudar, estoy aquí completamente, o sea, ese es el sentimiento ese de soledad absoluta que llega a pesar mucho. ¿Y cómo es el asunto de la ubicación entonces? Si es que llegas a ver a una persona después de 7 horas, el tema de la ubicación, ¿cómo logras alternar para poder llegar? Bueno, la navegación, que es la que hacemos en el Rally Dakar, esa es, digamos, las piezas claves de este tipo de, o esta modalidad de automovilismo. Se hace a través de brújula, el GPS está prohibido. O sea, no se utiliza GPS directamente dentro del auto, no es que llegas te dicen y en la rotonda toma la segunda salida. No, eso no existe. Nosotros tenemos prohibido el GPS, de hecho el reglamento es mucho más estricto y te comprueban cuando llegas de la etapa que no hayas tenido ni un teléfono celular, ni el mismo reloj inteligente, nada. O sea, no puedes utilizar nada, solo brújula. Entonces, nosotros manejamos la brújula, el odómetro, tenemos unos odómetros especiales, el odómetro es del cuenta kilómetros. Tenemos unos cuantos kilómetros especiales de competencia, y después tienes la hoja de ruta, que son un libro de unas 60, 70 hojas que están en francés. Entonces, entre la hoja de ruta, el odómetro y la brújula, es como haces la navegación, y esa es la esencia de esta carrera. Sobre el asunto de los pisos, ¿cómo logras conseguir para poder...? Dijiste algo sobre el tema del financiamiento, que al principio no lo tenías y todo el asunto. ¿Cómo logras para poder llegar a participar en un Dakar? Bueno, a ver, primero, ¿cómo se llega al Dakar? ¿No? El Dakar, en cuanto a la parte deportiva, pues haciendo un pasito antes del tema deportivo, ¿no es cierto? Uno hace una postulación, envías tú una una aplicación donde ellos revisan en, imagínate, son 450 competidores, en mi categoría son cerca de 100, en mi categoría deberían aplicar unos 200 y entran solo 100 elegidos, digamos, y eso es en base a tu palmarés, cuántos victorias has tenido, quién eres y demás. Entonces, digamos, es el primer paso de cómo entrar a que te acepten para correr dentro del Dakar. Y después viene algo que tiene un rol importantísimo, que es la parte económica y la parte financiera. Y sin duda nosotros, yo trabajo para una empresa que es la que se encarga de la consecución de los auspicios, pero es un trabajo complicado y de mucho esfuerzo. O sea, es como todo negocio, tienes que tener tus clientes contentos, son clientes que hacen unas apuestas grandes y va mucho más allá del trabajo, de la carrera. Yo más o menos por cada hora de competencia tengo que hacer siquiera unas 50 horas de trabajo entre todo, ¿no? Desde la parte comunicativa, obviamente hacer la parte de relaciones públicas, atender entrevistas, pero también se lleva mucho tiempo hablar con tus clientes, hablar con los empleados de los clientes, hacer presentaciones, firmar autógrafos. Entonces, sí, es muy bonito ver la foto en el podio y demás, pero detrás de eso hay un trabajo enorme, que es justamente lo que nos hace que tengamos los fondos económicos necesarios para que cubran el 100% de nuestra participación. Si bien el tema del Dakar es una competición apasionante, el tema de los vehículos, piloto como vehículo es una esencia. ¿Cómo tú eliges al vehículo para que pueda acompañarte en esta experiencia? ¿Y qué condiciones técnicas son las que debería tener el vehículo? Bueno, sin duda hemos hecho durante los 6 años que estoy corriendo el Dakar, hemos aprendido qué hacer y qué no hacer. Entonces hoy tenemos el vehículo que es el fruto del desarrollo que hemos tenido durante varios años. Si bien antes corría para otra marca, ahora corro para Chevrolet, han sido procesos de desarrollo de vehículos. Estos vehículos son como un coche a control remoto. Como los carritos de control remoto, que tú le sacas la carcasa y tienes adentro diferentes componentes. Entonces nosotros jugamos con esos componentes, probamos un motor, probamos otro motor, probamos una caja de cambios, cambiamos de llantas. Entonces vas comprobando. Obviamente se parte desde un diseño creo que lo más importante es como el cuerpo humano, empiezas desde el corazón, que ese sería el motor, y después empiezas a ver que tengas las piernas que te vayan a aguantar la fuerza que tiene el motor. Entonces, digamos, todo empieza a desarrollar en base al motor. Sobre el motor se montó una estructura que es el chasis metálico, que es como la columna vertebral. Esa columna vertebral o ese chasis tiene que tener la suficiente dureza para poder aguantar la potencia del motor. Y así vas armando hasta llegar a los zapatos, digamos. Entonces, las llantas tienen que estar acorde con la fuerza que va a lanzar el motor, porque si no se pueden romper. El tema del peso. Entonces es un sinnúmero de componentes para poder llegar a tener un auto con el cual nosotros nos sentimos cómodos. Dentro del Dakar, lo más importante es la fiabilidad, que sea un auto potente, pero sin perder la fiabilidad, o sea, que no se te vaya a dañar el auto, porque puedes le puedes hacer muy tuning al carro, ponerle un escape que suene auto de carreras, que le cambias, le pones un super turbo, que nitrógeno, que ni qué sé yo. Todas esas cosas van a hacer que el motor dure menos y pierda fiabilidad. Claro, sobre la marcha posiblemente no responde como tú quieres. Y aparte de eso están obviamente las condiciones o las destrezas que el piloto debe tener. Para ello, ¿cómo se prepara? La preparación, y esa es una de las preguntas también que me hacen todo el mundo. Bueno, ¿y usted para qué va al gimnasio si solo tiene que sentarse a manejar? ¿Usted qué le importa? El deportista de automóvil tienes que ser como un deportista élite, tienes que entrenar prácticamente todos los días. O sea, para el Dakar entreno 8 sesiones a la semana. Desde hoy estamos ya entrenando 4 o 5 sesiones a la semana, entonces, y todo el año, porque aparte el físico, si te descuidas un mes, te engordas y pierdes masa muscular y te cuesta. Yo creo que es mejor la gente que no hace ejercicio nunca al que hace mucho ejercicio y para. Porque por retomar, es durísimo. Entonces, siempre, ahora que estuvimos casi un mes sin hacer nada, no haciendo mucho, sino que un mes de competencia, retomar ahora me cuesta mucho, pero hacemos mucho. Ya te digo, al menos una sesión diaria, a veces doblamos 2 sesiones diarias, tenemos nutricionista 2 veces a la semana, tengo psicólogo 2 veces a la semana, tengo fisioterapia casi todos los días, tenemos, bueno, así, o sea, la verdad es que tenemos una agenda completamente llena de cosas, de que son solo preparación física y mental, donde yo creo que la parte mental es hasta más importante que la misma parte física. El copiloto, ¿qué tan importante es tener un buen copiloto? En el Dakar, el copiloto puede tener un rol de un 70% del resultado. Yo creo que sí, es impresionante lo importante que es el... Tomando en cuenta que lo que les contaba, ¿no? Una navegación en brújula, con un libro en francés, completamente desorientado en unas dunas de un desierto que te puede perder, te das tres vueltas en el desierto, haces tres vueltas en círculo y ya no sabes.